¿Qué tal? Bienvenidos, estamos arrancando otro programa más del Push Start. Yo soy Alar Hual y bueno, les doy la bienvenida al programa 136, ya 136 episodios. Esta noche va a estar bastante interesante. Antes que nada, también mandarles un fuerte abrazo a los que nos descargan semana con semana. Y bueno, antes que nada, ya saben, formas de contactarnos, muy sencillo, en Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Perdón que se los diga hasta el cansancio, pero bueno, por ahí voy a estar atento de sus comentarios, sugerencias y cualquier cosita, cualquier problema, ahí estaré yo, su servidor, para atenderlos. Y pues bueno, vamos a arrancar con este programa, que esta noche va a estar bastante divertido, bastante interesante. Hay muchos temas que se han dado en esta semana, noticias bastante candentes que han hecho que muchos peguen el grito al cielo. Y es que, bueno, ahorita se irán dando cuenta, pero antes que nada, vámonos con nuestras invitadas de esta noche. Creo que siguen por ahí, si nos escuchan, Erika. Creo. Hola. Ahí están. Es que pensé que se había caído la llamada. Pero bueno, está por acá las chicas que ya la habían caído anteriormente en algunos episodios en el Push Start. Pero bueno, las volvimos a invitar. Queríamos desde cuándo retomar estas pláticas tan a gusto. Están las chicas de Pixel Beats. Está nada más y nada menos que Ice Pack. ¿Cómo estás, amiga Jimena? Bien, muy bien, Alan. ¿Y tú? Bien, también aquí con ustedes. Y también, qué buena onda. También por acá está Cat Power. Erika, ¿cómo andas? Hello, pues bien, por acá, ya sabes. Perfecto, por acá las chicas de Pixel Beats. Y pues bueno, antes de que arranquemos con los temas, pues chicas, platíquenos un poquito qué es Pixel Beats, que no hace mucho regresó su concepto, su proyecto, que recuerdo la última vez que estuvieron, me dieron como el teaser de estamos trabajando en el proyecto Vengadores o algo así, nos dijo como el avance de que iban a... Razón. Sí, cierto. La primicia de que Pixel Beats volvía, ¿no? Sí, cierto. Pues cuéntenle acá a los chicos, para quienes no los ubican, quienes viven en alguna cueva. Pues ve, el proyecto surgió como un proyecto universitario ya hace mucho tiempo, que era originalmente un programa de radio y luego un podcast, pero ahorita es un canal de YouTube, ¿no? Y la idea es mostrar a la gente el gameplay, cómo se juegan los juegos, mientras, o sea, es un pseudo en vivo, ¿no? Casi no editamos nada, entonces todo lo que nos ven jugar, pues es realmente nosotras jugando y perdiendo en la mayor parte de las ocasiones. Sí, a veces, casi siempre. Pero bueno, es básicamente eso, hacemos pues reseñas de videojuegos mientras los jugamos. Claro, sí, ¿no? Bueno, uh-huh. A ver, dime. No, sí, es este concepto que, bueno, yo creo que fue a ustedes de las primeras que vi esta onda de, oigan, vamos a jugar y que nos acompañen y les platicamos nuestra experiencia, y que ahorita ya está como muy la onda muy popular, ¿no? Ya prácticamente todos los medios están haciendo esto de, vamos a streamearles o a grabarles nuestra experiencia. Pero, ¿qué es lo que los hace distinto a ustedes? Yo recuerdo hace años y años, literal, así verlas y, ¡ah, qué padre, yo quiero hacer eso! Y fuimos como esa camadita que fuimos creciendo, pero ¿qué es lo que las hace distintas en Pixel Beats, chicas? En Pixel Beats, pues, la verdad es que yo diría que la manera en la que, no sé, perdemos. No sé. Creo que sí tenemos como una perspectiva un poco diferente a... pues no sé, como todas las demás personas que vemos jugando videojuegos en YouTube, ¿no? Porque muchos pues lo hacen como, pues sabes, para entretenimiento, y los otros son muy formales, ¿no? Claro. O ahí está como la otra cosa. De hecho, hay un proyecto en el que estuvimos hace muy poco tiempo, con los tres gordos bastardos, que nos gusta mucho, porque es como cómico, ¿no? Entonces, y como muy irónico. Entonces ellos tienen como ese estilo como irónico, pero creo que nosotras más bien somos como muy intensas, ¿no? O sea, de verdad amamos los videojuegos y pues creo que eso se nota en las reseñas y nos gusta que se note, o sea, porque pues es algo que nos hace distintos, ¿no? Claro. Sí, creo que es un poco ese amor intenso por los videojuegos y por toda clase de videojuegos, ¿no? Excepto los de deportes y... Es que esos no son videojuegos. Ay, no le digas a nadie. Ándale, ahorita las van a linchar. Básicamente. Oigan, chicas, y ahorita que dijeron eso, yo les podría decir como que lo divertido, ¿no? Se siente natural, como dice Erika, no es tan serio, es como realmente creo que la siento, o más bien quiero quiero pensar que es realmente como la pasan ustedes jugando, ¿no? Acompañándose una a otras. Porque yo creo que sería muy distinto que nada más, por ejemplo, Erika estuviera solita jugando, que nada más esta Jimena estuviera solita, sino que se acompañan y uno se transporta como si estuviera ahí una reunión de amigos jugando. Ahí saben que estaría padre y se lo recomiendo, no sé qué sé, y ya que están apareciendo en pantalla, que lo hagan así como, no sé, ahí acompañados con la botanita, con la pizza, y así uno estaría como más... como más relajado. Ajá, la cervecita. La verdad casi no tomemos botana mientras jugamos videojuegos porque se ensucian los controles. Exacto. No les hagan eso a sus controles. Quedan todos pegostiosos y al rato el botón sí, se queda. Ok, no, entonces olviden el consejo. Pues no, listo. Pero entiendo tu punto, sí, es como una reunión punto de amigos y vamos a echar las retas, ¿no? Creo que es un poco el punto. Uh-huh. Y sí tienes razón de que si le hiciéramos una sola realmente no saldría tan divertido. Sí, sí. Porque sí, no, las porque cosas no fluyen tan bien. Aparte, Ice Pack jugando sola es bien intensa. O sea, de verdad, yo sé que la ven perdiendo y así en los videos, pero Jime no pierde. O sea, y si pierde, vuelve a empezar una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Parece que tengo un problema mental. No, a ver. Es un problema. Es un equipo, sí. O sea, si juegas y ya, chavo. No, pero sí juego así. O sea, a ver, ahora te toca a ti, Jimena. ¿Cómo juega Erika? Erika, bueno, Erika, ajá, no puede parar de decir groserías cuando pierde. No, es que no puede, Alan. Entonces, ahí cuando la ven perdiendo está muy censuradita, autocensurada. ¿En serio? Usted, que yo no le digo nada. Sí, se le ve. Sí, me censuro muchísimo, la verdad. Pero es que sí, porque si no estaría tan padre. Pierde la categoría, Erika. No, pues está genial. Y como pueden ver acá, las personalidades de Erika y Jimena son como súper alegres, son súper... Y se contagian, ¿no? Yo hasta estoy así todo alegre y contento. Bueno, Alan. Y chicas, ¿dónde las pueden encontrar? ¿En su canal de YouTube cómo es Pixel Beats o cómo las hallan? Pues nos pueden encontrar, o sea, en búsqueda de YouTube como Pixel Beats o Pixel Beats MX. Ajá. Pero también pueden encontrarnos en pixelbits.rocks. Creo que es lo más fácil. Creo que es lo más fácil, ahí nos encuentran, o sea, les redirige automáticamente a nuestro canal de YouTube. Ajá. Entonces ahí, o sea, si van, vean los videos y si les gustan, pues denle like y suscríbanse. Ajá. Amamos a nuestros suscriptores, ya son 760, estamos orgullosas y fascinadas. Sí, de verdad que los amamos con todos nuestros corazones, porque aparte nos dejan comentarios súper buena onda, así de verdad, son súper, súper lindos. Ya sé, son... Qué padre sus fans. Por acá Aven Gamers, esta comunidad, les manda un saludo. Dice que es bueno cuando se juntan los amigos a jugar porque hay convivencia entre los cuates. Exacto, es algo que aquí en el PushStar siempre hemos transmitido, de que se junten, que hagan el esfuerzo, que la excusa sea jugar, ¿no? Porque realmente convivan, porque pues bueno, ya no es lo mismo jugar en línea y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo y de hecho creo que es un debate que tenemos todas las veces que jugamos en todos los videos, así de que ¿por qué los juegos no tienen más co-op? O por qué no tienen como más cosas locales, ¿no? Claro. Justo, o sea, como es mi debate de todos los juegos, de verdad, es que a mí no me gusta jugar sola. O sea, juego sola en como consola portátil y lo que sea, pero no me gusta jugar sola. O sea, es como me gusta que la gente esté al lado de mí. Es verdad, o sea, aunque esté jugando un juego que es para una sola persona, quiere que yo esté al lado. Y si no estaba ella, estaba mi hermano, ¿no? O estaba mi mamá. La verdad es que para mí los videojuegos siempre han sido como una experiencia social, o sea, de verdad, siempre he jugado con gente, antes jugaba con mi mamá y con mi hermano, ahora juego con Ice Park, entonces sí es como, no sé, siento que los videojuegos sin gente a mi alrededor, no, se disfrutan menos. Sí, bueno, la verdad es que yo no soy tan intensa con la sociedad, yo sí juego sola porque pues además, como dice Cat Power, soy súper intensa, entonces yo creo que la gente se espera de verme jugar, es así de, ya casi es perfecto, ya puedes pasar al siguiente nivel. Te imaginé como de, no, me faltó algo y apagando la consola. Me faltó esta moneda. Exacto. Ay, no, qué miedo. Tengo que ver esto en vivo para comprobarlo. Sí, no, creo que en Pixelbit somos menos intensas porque si no se vuelve muy repetitivo. Sí, no. Estaría padre que un día se grabaran el tal cual. Donkey Kong sí lo intentamos muchas veces. ¿Saben que estaría padre que se grabaran? Nunca lo logramos. Estaría padre que se grabaran a escondidas. Erika, Jimena, Jimena, así bueno, como Juan. Si nos grabáramos sin hablar, pero es que así no sería tan divertido. Pero no es tan divertido. No, pero así nada más como una curiosidad al final de un video, así de miren, así juega Erika. Así, mira, así. Y aventando así el control. Somos normales, sí jugamos bien a veces. A veces sí le atinamos a las cosas. Sí. Por cierto, muchos saludos ahí a Avent Gamers que nos está saludando. Hola. Oigan, chicas, ¿qué les iba a comentar? ¿Qué juegos han reseñado ahorita? ¿Cuáles han elegido? ¿Y cómo es como su sistema de elección? Así de, vamos a jugar ¿cómo le van haciendo? Pues básicamente son como los que lleguen, o sea, estamos tratando de hacer como dos videos a la semana, ¿no? Esa es como la meta, no sé si la logremos, pero al menos uno a la semana sí. Sí. Y uno de ellos es como un juego reciente de un mes para atrás, básicamente. Uh-huh. Y otro juego que sea un poquito más retro, que ya hayamos jugado las dos y que sea como más fácil comentarlo, ¿no? Sí, que fue lo que pasó pues como con el Donkey Kong, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y ahorita, pues ¿qué publicamos esta semana? Ah, Final Fantasy, que lo tuvimos un poco antes, entonces nos dio tiempo de jugarlo y de revisarlo bien. Y pues ya ahí está, ¿no? Y lo sacamos el mismo día que salió el juego. Entonces estamos intentando hacer como una cosa así. A veces no se puede porque... pues tenemos trabajos que nos mantienen, que nos van a hacer videitos en YouTube. Sí, pero la idea es como, sí, tener como un lanzamiento relativamente reciente para cualquier consola, uh-huh. Ya sea un portátil o el PlayStation 4 o el Xbox One, el Wii U, lo que sea, ¿no? Y uno menos reciente, ¿no? Que se nos ocurra así como, bueno, ¿qué hemos estado jugando? O qué dirías, este estaría padre para reseñar, ¿no? Porque hay muchos juegos que se dan como para eso. Especialmente los juegos que son co-op. Sí, y bueno, ahorita hemos estado jugando un montón de cosas, pero en un ratito más vamos a publicar un nuevo video que va a ser de Mass Effect. Entonces, órale, ¿ese va a durar horas o cómo le hicieron? La verdad sí dura. Sí queda mucho más largo que usualmente. Sí, sí, porque sí hay mucho que decir sobre Mass Effect. Sí. Pero pues la idea, sí, o sea, justo terminando el podcast vamos a publicar el video. Bien, entonces para que vayan por allá. Tienes otra primicia, Alan. Perfecto, primicia mundial. Así que en cuanto acabe y yo esté editando el programa, ustedes se me lanzan porque se quedaron con ganas de más. Por ahí dice Cincy Boy que la risa de la, entre comillas, intensa está muy chida. Jeje. Ya están ahí, tienen sus fans. Y pues bueno, chicas, vámonos con los temas. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Esta semana ha estado bombardeada de... semana tan intensa. Intensa, mucho... ¿cómo decirlo? Pues nos sacude, ¿no? Nos pega sobre todo a nosotros, a nuestra generación, como que crecimos con ciertos estándares, con ciertas formas de ver cómo es la industria de los videojuegos y ver cómo cambia algo que no entendemos y creo que ni las empresas entienden. Por ejemplo, vamos con la primera que tengo por acá. Es esta de Nintendo, que, bueno, si ustedes son super fans de Nintendo, me van a dar una perspectiva bastante interesante. Pues le está entrando a, más bien le va a entrar, ya hizo alianzas ahí con DNA, si no mal recuerdo, esta empresa desarrolladora de aplicaciones de juegos móviles, y les van a prestar, van a tener todo el acceso a las IPs de Nintendo, para hacer juegos o aplicaciones basadas en sus franquicias, y esto sin duda nos dio como que algo así de ¿cómo? ¿Qué pasó, Nintendo? Habías dicho que no, que jamás ibas a hacer eso. Y pues creo que la crisis, no sé si decirlo crisis, es un demasiado alarmista, pero sin duda Nintendo, que es de los que más sufre en este medio, porque ellos nada, se dedican a hacer videojuegos, hay que entender eso. No es un Sony que tiene otras partidarias que le echan la mano, que no es Microsoft que gana The Office a miles y puede derrocharlos en su Xbox One. Y Nintendo tiene que hacer bien las cosas, porque si no empieza a sangrar dinero y se va a la quiebra, no puede vivir solo de amigos. Nintendo tiene que hacer algo más. Aunque podría vivir solo de amigos. Solo de nosotras. Sí, ustedes son culpables, ¿verdad? Ustedes tienen como 20 amigos seguramente. Si tú es un piquito en la gráfica de Nintendo, esos fuimos nosotras comprando amigos. Así aventando dinero. ¿Y cómo no lo ven? Nintendo. Gracias por los amigos. Sí, yo no, todavía bueno, no. ¿Cómo lo ven? Sí, está como, o sea, cuando lo escuchamos el lunes, ¿sí fue el lunes? ¿Martes? Sí. Martes. Martes, sí, sí. El martes sí fue como wow. O sea, sí, no, esto sí no me lo esperaba. Estaba entrando en pánico así en el puro Facebook así de Jime. Así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Pero mira, después ya pensándolo bien, uh-huh. la verdad es que, o sea, hay varias cosas, ¿no? Sí, como mencionas, es esto de digamos, esta crisis, pero la verdad es que la crisis no es solo de Nintendo, ¿no? La crisis es de todas las industrias, o sea, todas las plataformas de videojuegos como las conocemos, ¿no? O sea, de las consolas. Las consolas de verdad se están vendiendo menos, todas ellas, uh-huh. no solo Nintendo, ¿no? Nintendo sí sufre más porque, pues, son los únicos que solo hacen videojuegos. Claro, pero como decías. Pero esto es una tendencia de la industria. Exacto. Por completo, ¿no? O sea, sí hay más videojugadores, pero la mayor parte de esos videojugadores están jugando en móviles, están jugando en teléfonos, están jugando en PC. Uh-huh. Entonces, obviamente, las consolas sufren por eso, aunque Sony está imprimiendo dinero con el PlayStation 4, sí. Eso sí hay que recordar. Y solo Sony, ¿eh? Y solo Sony. Bueno, Nintendo también está vendiendo muchos 3DS y muchos amigos. Sí, eso sí. Pero bueno, hay... Es obvio que Nintendo tenía que hacer algo más, ¿no? Que las cosas no podían seguir así como estaban. Porque Esa audiencia, que es una audiencia como un poco más casual, es justo la que se está mudando a los móviles, ¿no? Y es una cosa que venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo hace como 3 años, 2, en un podcast con Luis G.I.G. comentábamos justo eso. O sea, que Nintendo estaba sangrando dinero, y sangraba dinero desde hace ya un tiempo, y no tan alarmantemente quizá como ahora, pero lo estaba haciendo, y lo está haciendo porque sus jugadores casuales ahora están jugando en móviles, ¿no? Esos jugadores que se enamoraron del Wii ahora están jugando Candy Crush. Por ejemplo, mi mamá. Sí. Mi mamá era la fan más grande de Nintendo. Supongo que por eso yo soy la fan más grande de Nintendo. Pero sí, de verdad, jugaba Super Nintendo. Jugó todas las generaciones y amaba el Wii. Y ahora es imposible convencerla de que juegue en Wii, porque ahora juega Candy Crush y juega como en ese tipo de cosas. Y eso, pues, es como su manera de entretenerse ahora, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, también hay que ver que Nintendo, bueno, hizo la promesa, habrá que ver si es cierto, uh-huh. que no va a descuidar sus juegos de consola, ¿no? Vas a seguir haciendo juegos para el Wii U, juegos para el Nintendo 3DS, y que además está trabajando en una consola de nueva generación. Que, o sea, que la gente se va a estar mucho más tranquila sabiendo eso, aunque era obvio, ¿no? Siempre empiezan a desarrollar una nueva consola cuando acaban la primera, o sea, la anterior. Pero bueno, eso va a tranquilizar a los inversionistas, bueno, al menos por ahora. También me tranquiliza a mí, aunque yo no tenga dinero invertido en Nintendo. Me tranquiliza saber que habrá una nueva consola y que seguiré jugando Mario por mucho tiempo. Y luego, o sea, hablando más como consumidor, como jugador de Nintendo, pues creo que no sé, o sea, creo que tengo como emociones conflictuadas ahí al asunto, porque la verdad es que yo amo sus juegos dedicados, ¿no? Y me da un poco de miedo que sus juegos de móviles sean Pokémon Shuffle, ¿no? Sí. Que seguramente lo van a hacer, por cierto. O sea, digo, tal vez no todos, pero seguramente Pokémon Shuffle va a llegar a los móviles. O sea, es como, sí. como sí, lo sí. que va a hacer. O sea, de hecho se sentía como un trial run, ¿no? Exacto, es como un trial run, definitivamente. La cosa es que, o sea, Pokémon Shuffle, o van a hacer otro juego de Pokémon, ¿no? Dragon Conquest, ¿cómo se llama este juego que ya está en Japón en los móviles? Puzzle Dragons, que de hecho sale esta semana o algo así. Ajá, sí. Que sale esta semana y que también seguramente llegará a móviles en algún punto, ¿no? Mira, es que mientras sean buenos juegos, al final a mí no me importa en qué plataforma estén. Uh-huh. O sea, si los juegos están chidos y de hecho hay juegos en móviles que son muy buenos, o sea, tú mencionabas algunos de este de 80 Days y Monument Valley. Y bueno, y hace ya tiempo Sword and Sorcery, cosas así, o sea, se pueden hacer cosas muy chidas en móviles y en tabletas, eso me queda clarísimo. Entonces esperemos que Nintendo sepa aprovechar estas plataformas del mismo modo que aprovecha el Wii U y el 3DS. Sí, claro. Digo, y lo que ellos esperan, supongo, es que teniendo como sus IPs en otros lugares y teniendo sus IPs en un iPad o en un Android, que son como la primera consola de los niños, entonces esos niños quieran sus consolas de casa, ¿no? O sea, supongo que es como el pensamiento, ¿no? Así como, digo, no tengo idea porque yo no trabajo en Nintendo, pero... Bueno, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, que los juegos en móviles sirvan como un gancho para las otras consolas. Exacto. Y al final, si se quedan jugando y dándoles dineros en dineros. Dineros. Dándoles dinero en... Rupis. Rupis. en móviles, pues mejor para Nintendo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, un dato por ahí que vi bastante curioso, un juego de los Minions, estos monitos que son como la onda para la gente así, y que tuvo como que como 500 millones de descargas, y es como que dice, wow, yo creo que estos datos, como a Nintendo, a todas las compañías en general, dicen, órale, ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos que hacer algo al respecto. Y no sé si recordarán, chicas, hace algunas semanas o meses, esto que se liqueó de uno de los trabajadores que filtró como la información de cómo se trabaja en Nintendo, sí. ¿No? Muy cuadrada, muy difícil como de aventarse, arriesgarse a nuevas ideas, y creo que esto sí estaba afectando mucho a Nintendo, y creo que hasta ahorita, no sé si fue por la presión de accionistas, etcétera, que siempre el dinero es lo que realmente mueve a todo, dinero, que le están entrando, creo que están siendo inteligentes, están reestructurando algunas ideas, están haciendo como alianzas estratégicas para poder entrarle, ¿no? Y a mí me gusta ver que Nintendo se está moviendo, que para sobrevivir, no quiero que le pase a lo que muchas empresas en los últimos años han ido desapareciendo, ¿no? Y precisamente por no adaptarse, por no buscar incursionar en estos nuevos medios, de a fuerzas de quererse quedar en las viejas plataformas, en las viejas formas de trabajar. Creo que a mí me gusta que Nintendo, porque hace algunos meses yo pensaba, Nintendo no sabe ni lo que hace, y creo que ahora sí Nintendo está haciendo algo al respecto, ¿no? No se está quedando ahí, y no, como Sega, ¿no? Creo que también ahí hace poco se estuvo reestructurando, por ahí tenemos un programa donde Kopke nos mencionó muchas cosas acerca de estas estrategias, y que ahorita por lo que parece también Konami está haciendo algo similar de estructurarse. Creo que es bueno, ¿no? Ver que se están moviendo estas empresas para sobrevivir, ¿no? Creo que entre más tiempo tengamos a Nintendo, yo quiero enseñarle a mis hijos Nintendo, por favor. Yo lo voy a hacer. Exacto. Pues eso es un hecho. Exacto. Pero, o sea, tienes muchísima razón, y además, si te fijas, todas estas compañías que mencionaste son japonesas. Claro. Sabes que desde hace ya años la industria japonesa está en crisis. Uh-huh. O sea, la industria de videojuegos no es lo mismo que hace, no sé, 10 años, que todos los juegos chidos salían de Japón, ¿no? Uh-huh. Y no podías tener una consola sin darle la vuelta a todo, ¿no? Sí, entonces pues todas esas compañías tienen que repensar, ¿no? Yo creo que muchas de ellas, incluyendo Nintendo, estaban como muy ahí sentaditas en sus laureles, así de, bueno, así va a ser, bueno, la vida. Es que, o sea, Nintendo viene de un súper éxito con el Wii. O sea, como que lo olvidamos un poco, pero el Wii fue una consola súper exitosa. O claro, sea, sí fue la más exitosa. Y entonces viene de eso. Viene de eso, y entonces sí debe ser como muy difícil como regresar a ese loop, sí, de pensamiento de, ups, no estamos hasta arriba, ¿no? Sí. No, y aparte, creo que el Wii U es una buena consola, pero qué maldito desastre de marketing. O sea, sí, el Wii U, marketing y de comunicación. El no Wii U sé, podría ser una gran consola y podría estarse vendiendo muy bien, pero sí, es un desastre de comunicación, como dice Icepack, desde el inicio, desde cuando lo presentaron. Creo que Nintendo está mejorando las cosas, y no solo como por esto, esta cosa nueva que está haciendo con los móviles, ¿no? También está mejorando desde su marketing, desde cómo interactúa con sus usuarios. No aquí, aún, pero estoy esperando que esto cambie en algún punto. Pero lo está haciendo mucho mejor en Estados Unidos, cosa que a Nintendo... Sí, o sea, como de un año para acá se siente, exacto, como el cambio. Así como, ¿saben qué? O sea, si seguimos de este modo, algo muy malo va a pasar, ¿no? Entonces, exacto. Como que sí se siente... Y aparte le están prestando, o sea, no prestando pues, pero como cediendo un poco sus IPs a otras cosas, ¿no? Como tenemos ahí Hyrule Warriors, tenemos Pokémon que ya viene, tenemos Pokémon Conquest. Sí, bueno, y la inclusión de los amigos en prácticamente cualquier cosa. Exacto, o sea, y bueno, hasta juegos como Codename Steam, que son pues mucho más americanizados, ¿no? Que era lo que comentábamos, que no se siente como un juego de Nintendo porque parece muy gringo, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, parece muy gringo. De hecho, o sea, en gameplay yo todavía me falta jugarlo un poco más, pero Codename Steam se siente como un rip-off de XCOM. Sí. O sea, pero cañón, y eso no pasaba con Nintendo, ¿no? O sea, hasta cierto punto me parece preocupante. Bueno, están intentando cosas, ¿no? Y digamos que, no sé, o sea, si bueno, tienen que explorar áreas nuevas, eso es pues bueno. Eso sí, es bueno, que ya se estén atreviendo. Y la IP es nueva, entonces, sí, sí. Bueno. Sí, sí, no, y miren, por aquí acerca de esta pregunta de qué piensan de la inclusión de Nintendo en dispositivos móviles, Pass Down nos dice, me parece muy bueno, más juegos ampliarán su mercado y servirá para financiar más juegos de consolas. Exacto, no es como un ganar-ganar, amplían el mercado, más gente le entra, y como decían ustedes, chicas, de que tal vez algún joven, algún niño, algún adulto, no sabemos, le guste alguna de las franquicias que está checando en su smartphone y quiera dar el brinco, ¿no? Algún 3DS, algún Wii U, o por ejemplo esta nueva plataforma que ya está desarrollando Nintendo, a ver qué con qué nos sorprende, porque ya sabemos que ellos tratan de ser como distintos, son los hipsters de la industria de los videojuegos, pero a veces esto daña demasiado, porque clavarse demasiado en sus choros, como de no, este control va a ser distinto y demás, que terminan sin saber explicarlo, como mencionan ustedes. Mucha gente pensaba que era una como un control que se unía con el Wii pasado y demás, y mucha gente sigue sin entender la verdad. Yo es siempre que hago... sí, lo hicieron muy mal desde el inicio. Sí, yo siempre hago ese experimento. No, o sea, ese 3 fue tan malo que lo recuerdo, ¿sabes? Normalmente son como todos iguales. Sí. Pero este fue terrible, o sea, me acuerdo que estaba hasta enojada de Nintendo, ¿qué estás haciendo? Y sí, fue un desastre. Les comentaba, chicas. Ese E3 fue un desastre. Sí, creo que fue el último, no fue el último. Pero sí, lamentable. Creo que por ahí, no sé si había leído la nota que Nintendo va a tener conferencia o algo así en este 3. Igual y la rompe y hace algo interesante. Va a ser curioso a ver cómo se presenta en esta ocasión. Aunque sabemos que ellos con que hagan sus streams estos que ya nada más los sueltan al internet y todo el mundo se vuelve loco. Ya con eso no necesitan más que eso. Es que la verdad no necesitan más que eso. Y la verdad es que estos eventos como el E3, pues quizá no sean iguales por mucho más tiempo, ¿no? Porque realmente, pues la prensa ya no lo necesita, ¿no? Ya no necesitas ir, te mandan el código y ya estás. Sí, qué frío. O sea, y es como lo que está haciendo Nintendo, ¿no? O sea, le da sus juegos a quien debe dárselos y le anuncia a sus fans como lo que debe anunciarle, ¿no? Así como claro. Eso. Sí, o sea, le llega directo al público que es necesario llegarle, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces sí es como, pues ahí veremos qué hace Nintendo en el E3. La verdad es que yo no espero muchas cosas de Nintendo en el E3 nunca, porque entonces me rompen el corazón, ¿no? Sí. Está bien, es esas poco, expectativas bajas y controladas. La relación con Nintendo que tenemos es un poco de esposa golpeada. Así de, te pego porque te amo. Ten más amigos. ¿Y tú? Pero ya tengo 5. No son suficientes. Oigan, chicas, hablando de amigos, ¿cuáles tienen ustedes? Ay, no te vamos a dar la lista, Alan, porque da mucha pena. Seguramente hasta tienen repetidos o así. Sí. Ok, déjenos unos a nosotros. Yo no tengo ninguno, caray. No, pero repetidos porque ahorita, bueno, porque faltaban uno, ¿no? Ajá, porque tenemos, acabamos de obtener Mario Party. Ah, ok. Entonces venía pues en la caja ahí, ¿no? Bueno, pero es un Mario distinto. Es un Mario diferente, está repetido, pero es otro Mario. Sí. Okay. No tenemos tantos problemas. Sí, no, y de hecho no he conseguido a uno que quiero mucho, que es Mega Man, y no lo encuentro en ningún lado, entonces bueno. Yo solo estoy esperando a que salga Charizard. Y entonces correr a Game Planet y los golpear a todos. Sí. ¡Es mío! ¡Cállense! Sí, sí. Estaría genial. Y todo lo que quieren ver más de Pokémon, ¿qué franquicia les gustaría ver con amigos? No sé, porque también creo que esta fue una de las presiones ahí de los inversionistas de le decían a Nintendo, amigos, tienen que vender más amigos. Y Nintendo, no, espérate, no, cállate, amigos, tienes que vender más. Y no sé qué tan... No sé cómo piensen ustedes, qué tan bueno sea esto de que nos están vendiendo... Realmente, pues el plástico, mucha gente no le está dando, más bien porque no lo hay, realmente una justificación para como implementarlos en los juegos. Creo que le está faltando esto, aunque no sé si sea necesario. Yo estoy contento ahí con mi plástico, como los demás plásticos que compro, están geniales, ¿no? Y de Nintendo oficiales, creo que está padre, ¿no? Sí, justo comentábamos que pues es como un DLC un poco caro. Un DLC en forma de figurita. Pero es físico, no es una renta, es físico, ¿no? Ese es lo padre. Sí. Sí, o sea, incluso si no te gusta el contenido, te quedas con el juguetito, que están padres, ¿no? O sea, por el precio están muy bien. Sí, digamos. Exacto, por el precio están muy bien. Bueno, y además la promesa de tener un poco más de contenido en prácticamente todos los juegos, ¿no? Sí. Bueno, obviamente no todos los juegos, y ahí muchas veces el contenido que te dan pues es mínimo, ¿no? Pero aún así se siente bonito. Por ejemplo, estábamos jugando Kirby and the Rainbow Course. Y pues cuando pones a Kirby una vez al día te da power-ups en ciertos niveles, ¿no? Entonces, si estás teniendo problemas, pones tu Kirby y... También en Hyrule Warriors hacen una cosa parecida. Digo, sí, exacto. La cosa, lo bueno es que no son indispensables, ¿no? Entonces, si no los quieres, pues no los compres y ya. Exacto. Tal vez donde yo diría que quizás sí son un poco como más útiles es en Mario Party, porque te dan tableros extra. Entonces, bueno. Eso sí está padre. Sí, sí, como que le echen más galleta en eso de a ver cómo los implementamos para la gente que está gastando ahí la herencia, Y sí, creo que Mario Party debe ser como el primero en el que de verdad se nota que pensaron en la implementación. Porque sí, los otros, pues, o sea, están padres y están, está padre como lo que pasa en Smash y que los entrenes y esas cosas, pero pues digo, X, ¿no? Uh-huh. O sea, podríamos vivir sin ellos, yo no. pero otras personas. Pues qué nos queda, pues si ya no ni dónde comprarlos. Y bueno, creo que este tema ha sido recurrente en el programa de que lo mal que nos trata Nintendo. Pero bueno, ya vamos a otras polémicas. Por ejemplo, chicas, no sé qué tan fan sean ustedes de la saga de Metal Gear, de Kojima, de las cosas que hace Konami últimamente. Ustedes, díganme. Creo que nunca. No sé, a mí Metal Gear me gusta, pero la verdad es que he jugado muy poco. Uh-huh. Y ahí está Ed Cloud conectado. Hola. Y no me va a dejar mentir porque él es mi hermano. Entonces él sabe lo que yo he jugado realmente, ¿no? Ah, está perfecto. Entonces, sí, o sea, la saga me gusta, me parece que está muy, muy, muy cool. Metal Gear 4 me pareció un gran juego. Uh-huh. Pero bueno, no es que sea la fangirl más grande de Kojima, ¿no? O sea, conozco gente que se muere por Kojima, ¿no? Sí, yo tengo una confesión que hacer. A ver. Yo he jugado Metal Gear 4. Como 30 minutos. Es la confesión más terrible de Ice Boy. Sí, sí. Me aburre, o sea, la verdad es que como que no hice clic con el juego, la sí, verdad. No. Sí, es que esos juegos que si no le entras... Que como... amas o odias. Ah, exacto, porque yo creo que soy de los pocos. Metal Gear Rising Revengeance. Ah, bueno. Uf, qué no, maldita Platinum. Sea buen juego. Obviamente es de Platinum. Ajá. Es que Kojima solo odia, rompió. Digo, ama todos los juegos de Platinum. Amo sí, chócalas. Ya me caes muchísimo mejor. Yo también, es mi estudio de desarrollo favorito. Ahí tengo todo. Seguramente jugaste Bank. Quish, no, por supuesto, sí, Bayonetta. Lo uh-huh. son súper buenos. Sí, sí. Y bueno, ahí Kojima no tuvo tanto involucramiento ahí en el asunto. Sí, sí. Sé que le puso un zarape a Raiden. Al personaje principal que olvidé, Raiden. No, pero me acuerdo de sus combos. Sí. Denme un control, lo sé todo. Denme un control. Sí, sí. Entonces sí, o sea, Metal Gear para mí supongo que no representa lo mismo que para otros jugadores. O sea, para mí sí lo conozco y sé un poco de la trama porque traté de leerla en Wikipedia. Ay, no lo escuchen, gamers. Es muy complicado. Trata de entender Metal Gear. No, bueno. Sin saber nada, es así como, ¿por qué hay 25 Snakes? ¿Y por qué todos solo se llaman tantito distinto? ¿Viajaron en el tiempo? Porque uno es viejo y el otro no. No lo entiendo, no entiendo nada. Entonces es como complicado. Oye, eso de viaje en el tiempo, que no te escuche Kojima, porque sí ya estaría como... Es que sí, entrarle a la trama de Metal Gear ahorita es muy... ahorita es muy alienante, y no mucha gente precisamente lo termina odiando porque dice, ay, no entiendo nada. Pero sí, pero aún así creo que tienen como este concepto del impacto, ¿no? Que fue esta noticia de que Kojima dijo que ahora sí era su último Metal Gear y tómala, tal vez... Ay, bueno, sí. Siempre dice lo mismo. O sea, yo uh-huh. porque yo lo entrevisté hace unos años, uh-huh. ya no me acuerdo cuántos, pero ya hace unos años, pues para la salida de Metal Gear Rising Revengeance. Uh-huh. Y pues sí, o sea, desde esa vez decías es que este es el último Metal Gear, ya no voy a hacer más Metal Gears. Uh-huh. Es así como, claro que no, vas a hacer Metal Gears hasta que tengas 75 años. Qué bueno... Él siempre dice eso, ¿no? Y sí, sí. Siempre parece que ya está hasta la madre de hacer Metal Gears y hacer videojuegos porque él quisiera hacer películas, ¿no? Pero siempre sigue haciendo Metal Gears. La cosa es que, pues, creo que la situación esta de Kojima yéndose de Konami uh-huh. Es mucho más preocupante para Konami que para Kojima. Es como, sí, no, pues, cañón. Konami, ¿con qué se queda, no? ¿Con PES? Konami se queda con PES. Y bueno, supongo que con los derechos de Silent Hills. Pero pues Kojima ya no lo va a hacer. Uh-huh. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? O sea, no creo ¿sí? que si Kojima se va, se quede Guillermo del Toro, para empezar. Sí, exacto. Va a estar raro ahí. No sé qué está bien pasando. Por ahí leí varias notas, pero realmente nadie sabe como al 100%, porque Konami todavía no ha dado a conocer algún desplegado o algo de qué está ocurriendo. Pero al parecer sí están intensas las cosas. Y esto se veía desde hace años, ¿no? Sobre todo si los fans como de Metal Gear y de Kojima les hemos seguido la pista en los últimos años. Sí está medio intenso ahí de esta limitante, esta frustración de Kojima, de hacer puros Metal Gear, de que... ¿Sí? Que sí van a tocar varias veces, ¿no? No claro. Es la primera vez que dice así, estoy harto de todo. Entonces, Pues digo, o sea, no me lo esperaba ni mucho menos, pero tampoco digo así como, ¿tampoco ah? ¿Esperabas que Nintendo dijera el marco? No, eso me sorprende mucho más. Voy a hacer juegos para móviles. Nintendo diciendo voy a hacer juegos para móviles me sorprende mucho más que Kojima dejando Konami. Sí, porque, o sea, lo de Kojima, pues como dice, sí se veía un poco venir, ¿no? Digo, tal vez no tan rudo, pero pues sí se veía un poco venir. Claro, ¿no? Aunque, habiendo, yo siempre que soy súper positivo y alegre y le veo el vaso medio lleno, yo siempre he querido ver cosas nuevas con Kojima. La otra vez ahí me tuiteaba un chico, Nandaba, me decía que ahora que en uno de mis programas yo recomendé esta remasterización de Son of the Enders, que salió hace creo que un año o dos años, y dice, órale, qué genial está, y no se imaginaba que Kojima también podría hacer cosas más allá de Metal Gear. Que no fuera el Metal Gear. Ajá, y a mí sí me gustaría ver esto, nada más que no aplique la de Inafune, que ahí también es uno que me duele bastante, Mega Man, que Capcom como lo trata con las patas, que vaya y abra su, su, ¿cómo se llama esta onda? Su ¿dónde? Kickstarter, ¿no? Ajá, su Kickstarter, y que haga un Metal Gear, no sé. Un Mega Man, ¿no? Ajá, que hagan algo distinto. A mí sí me interesaría ver cosas de Kojima con, no sé, otros personajes, nuevas ideas. Imagínense todos los años que nos hemos perdido de estas nuevas ideas. Y creo que si se llega a ir por esto, por querer esta libertad de producción, de crear nuevas historias, nuevas aventuras, nuevas experiencias digitales, creo que va a ser muy bienvenido. Nada más que, como dicen ustedes, pues Konami no sé si se va a estar perdiendo de esto en vez de darle como más libertad. Porque leí algo súper intenso, que creo que hasta le controlaban cosas de qué iba a publicar o no sé, no sé cómo está ahí el rollo. Ojalá en los próximos semanas nos estaremos enterando bien. Pero, y también como dicen, el Silent Hills, este demo, que era un juego increíble, yo me la pasé como loco, súper gritando como niña ahí con el buen Kid, el buen Alejandro, hay que ustedes lo recordarán. Sí, la verdad es que, o sea, era un buen juego, un poco frustrante, o sea, porque no me imagino jugando un juego largo con ese patrón, no. Digamos. Sí, pero sí. Pero aún así era muy bueno, o sea, de verdad te asustabas y decías, ¿sí? Así, ¿qué demonios está sucediendo, no? Y que me parecía muy interesante, muy buen juego, ese sí lo jugaba. Sí, ¿no? Y nada más con la promesa de Norman Reedus, sí se llama así, ¿no? El chico de... Sí, el de Walking Dead. Exacto. Sí, entonces como que ahora todo eso queda en el aire, porque o sea, Konami es el del dinero, ¿no? Pues que hagan una serie. Exacto. Estaría genial, ¿eh? O sea, porque Konami tiene el dinero y seguramente tiene los derechos, seguramente él es el que firmó a este hombre. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese juego? O sea, puede ser que lo cancelen o puede ser que se lo den a alguien más. O que sea una batalla legal ahí eterna. Que sea, y que el juego, o sea, nunca igual se el acabe, juego nunca ¿no? va a salir. Exacto. ¿No? Igual y ya va a ser como, bueno, estuvo bien padre el demo. Bien chido. Sí, pasó la historia. Digo, chavos, disfrútenlo. Otro de Last Guardian, ¿no? Pero bueno. Sí, una lástima. De Konami. Sí, ¿no? Y ahorita estas noticias que, bueno, ahorita hay una tendencia, ¿no? Como de reestructuración, de cambio, de adaptarse a nuevas tendencias, que las tendencias ya no duran ni una semana. Una semana venden algo. Estamos y luego... en el internet. Sí, en sí, el internet. El internet es una locura. Sí, sí, está cañón. Y, por ejemplo, de cosas como ya más mainstream, por ejemplo, esta película, bueno, salió por ahí en la semana y mucha gente se puso como loca. Esta película llamada Pixel, estelarizada por Adam Sandler y por ahí algunos yo de acuerdo otros... contigo, I second your back. Ese es todo mi comentario. Sí, no sé, ¿cómo ven este tipo de trato a la industria de los videojuegos? Como ya tirándole, a ustedes por lo que veo no les gustó, ¿no? ¿Verdad? Mira, la verdad es que Adam Sandler, no. Creo que es algo que solo vamos a seguir viendo porque los videojuegos cada vez más son parte de la cultura pop, ¿no? Claro. Y se están volviendo mega mainstream y todo el mundo juega de algún modo, ¿no? Todo el mundo juega en sus teléfonos al menos. Y entonces como que medio se entera sí, de cosas, sí, y creo que ¿no? es como la manera de Hollywood de decir, ¿sabes qué? O sea, ¡esto está pasando! Claro que eso empezó a pasar hace 7 años, pero claro. No, Hollywood se va dando cuenta hoy, así de, ¡no manches, ya viste esto! Entonces decidieron subirse en el tren en estos momentos, así llegaron 7 años tarde al hype train. Sí. Y está padre que, por ejemplo, esté ahí el creador de Pac-Man, ¿no? Uh-huh. Está ahí en el trailer, está chistoso y creo que va a ser lo más rescatable de la película, a mi parecer. Está en el tráiler, ya no tiene que ver. Es otra cosa que pasa ahora, ¿no? Lo más padre de la película está en el tráiler. Los trailers duran media hora, es así como, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Demonios, voy a pagarte, ya vi toda la película. Sí, también con los Vengadores, creo que hoy salió un nuevo spot y dijo, ay, yo que no me puedo resistir, es una adicción a los avances, a los trailers, a los spoilers. Alan, tienes una mala adicción. Sí, una intervención. Tenemos un problema con los amigos, tú tienes uno con los trailers. Sí, okay. Y de hecho me ha arruinado varias experiencias, aquí bien lo saben en el programa. Prácticamente puedes editar todo el contenido que ha sido sacado a lo largo de los meses y tienes una experiencia casi ya completa, ¿no? Pero sí, por eso no veo, o sea, sí he visto pósters y así, pero no veo trailers. Te tapa los... De hecho, ¿viste el mashup que hicieron de Pixels con los Avengers? No, ¿cómo está? No manches, ¿en serio? Te lo paso, está bien chistoso. Ok, hay un mashup de los dos trailers, está buena onda. Ya imagino, cada cosa. Y pues sí, no, ya que estamos hablando de superhéroes, chicas, ¿cómo ven su visión? Creo que aquí va todo viento en popa, los cómics, el cine, las series, hace poco... Creo que ahorita estoy viendo en el timeline varios colegas que estuvieron ahí conviviendo con el que va a ser el nuevo Daredevil en la nueva adaptación de Netflix. Sí. ¿Y cómo lo ven? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todo lo que está ocurriendo con este mundo de los superhéroes. Pues no sé, es raro, porque cuando nosotras estábamos en la escuela, pues eso era la cosa más nerd de la que puedes estar hablando, ¿no? Es así como, leo cómics, ay, no mames, así. Sí. ¿Cuándo sales del sótano de tu casa, no? Es como... Sí, yo era como, ¿eres ingeniero? ¿Por eso lees cómics? Sí, no, como que ha cambiado mucho la perspectiva sobre los cómics, ¿no? Uh-huh. Ahora todo mundo sabe todo sobre los superhéroes, ¿no? Es muy raro. Y de hecho, The Walking Dead, que qué exitazo, ¿no? Sí, y está basado en un cómic, y es un cómic bastante nerd, ¿no? Uh-huh. Es un cómic muy nerd. Y aparte, no sé, o sea, yo pienso dos cosas. Uno, que en algún punto me voy a hartar de tantas películas, y de hecho creo que no estoy tan emocionada por esta nueva película. No como con la primera, ¿no? Con la primera es así, de la fuimos a ver en la noche, a el estreno durante meses, así supimos cada pedacito de información que salía... Y como que esta no, o sea, sí estoy emocionada por verla y obviamente voy a ir a verla, pero ya no es pero tanta emoción. Por otro lado, o sea, si bien creo que ya es como una saturación extrema, o sea, los superhéroes están en todos lados, por otro lado creo que esto le está haciendo bien a los cómics, ¿no? Y bueno, ahí tenemos como lo que está haciendo Marvel con sus equipos de héroes y con las mujeres y con la representación de las mujeres en los cómics. Entonces, a mí todo esto me parece que está muy bien, o sea, como el core, como de donde viene todo esto, creo que sea tan mainstream los está ayudando, o sea, lo está haciendo cambiar de algún modo. Pero más a Marvel que a DC. Más a Marvel, ¿no? Que a DC, definitivamente. Sí, sí. Porque ahí tenemos la portada de Batgirl, que acaba de causar polémica por todos lados, porque ahí está. No la he visto. ¿No viste la portada? No. Bueno, o sea, vi que hubo polémica, pero no vi la portada. Bueno, en la portada está como el Joker abrazando como a Batgirl. Ajá. Y tiene como una pistola apuntada hacia ella. Está horrible. Está horrible. Está muy creepy el asunto, ¿no? Pero agresiva, ¿no? Pero por otro lado, ese es el Joker. Es el Joker, pero no sé. O sea, sí es como el personaje medio fuerte de femenino de DC en este momento, ¿no? Le están dando mucho peso a Batgirl. Uh-huh. Y sí, como ponerla así como... en una posición así de vulnerable o sí, algo así. Sí, sí, sí. Pero, y aparte está llorando, ¿sabes? O sea, está llorando. Ah, ese es el problema. Porque yo no veía problemas así como eso pasa todo el tiempo en los cómics, ¿no? Pero que esté llorando sí muestra así de, por favor, ven a salvarme, Batman, ¿no? Sí, es como raro. O sea, sí es como un poco extraño. Pero bueno, por otro lado, Marvel lo está haciendo muy bien. Yo soy muy feliz con lo que está haciendo Marvel, de verdad. Claro. Me parece increíble, o sea, cada una de sus heroínas ahorita está como muy bien escrita y como muy bien pensada y creo que, y también nosotros, ¿no? O sea, Hawkeye es increíble, o sea, Hawkeye es súper bueno. ¿Por qué? ¿Por qué alguien leería un cómic de Hawkeye antes, no? Si no han leído Hawkeye, el nuevo Hawkeye, deben hacerlo, está súper, súper bueno, el arte está increíble y como que es una perspectiva muy distinta al superhéroe de siempre, ¿no? Sí. Que, o sea, lo que estamos viendo ahorita en la televisión es como los superhéroes hace como, no sé, 7, 8 años, y ahorita los cómics ya evolucionaron más allá de lo que estamos viendo en la televisión, siento, con títulos como Hawkeye, por ejemplo, y títulos como Captain Marvel. O cosas así que van, obviamente van más adelante, ¿no? Porque hacia los Guardianes de la Galaxia son súper distintos ahora, es como, son muy interesantes, lo que está pasando ahorita en los cómics como en el core, es muy interesante. Claro, y, ¿no? Y aparte, algo ahí va a pasar pronto. O sea, Marvel tiene su evento planeado ya para muy pronto. O sea, algo... Y según ellos van a revolver todas sus historias otra vez y como, no sé, ahí van a matar a varios cómics y van a, ya sabes, lo de siempre. Pero ahí está, así como, ahí viene. Sí, lo de siempre, ¿no? Y DC también va a ser algo similar, ¿no? Que van a matar The New 52, qué desastre. Sí, sí. Otro desastre. Sí, y es lo que he oído de varios colegas que sí son fans del cómic y van y compran toneladas cada semana. ¿Toneladas? Sí, es que literal, digo, ¿dónde guardan tanto? Pero bueno, buena pregunta. Sí, no, pero es algo como dices, ¿no? Común en los cómics, reestructurar y que matan y que reviven y que alguien más toma la identidad del personaje y etcétera. Pero, chicas, es que ¿cuándo nos íbamos a imaginar ver en el cine... A los Avengers. Vengadores y secuela y con de todo verdad, esto. Es que a los Spider-Man, Avengers sí era como por Dios, algo muy raro, Spider-Man. ¿No? Sí, sí, es como estoy muerto, esto es el paraíso, en serio está ocurriendo. Porque hace unos años nadie conocía a los Avengers, ¿no? Y ahora los niños de 5 años les vale madre Superman, pero sí saben quién es Thor y saben quién es Captain America. Sí. Sí, como que, o sea, ahí DC se durmió. Así, no, rudo. Sí, se les fue el tren cañón. Sí, sí, rudo. Y digo, aunque ahorita estén haciendo series de televisión y digo, la verdad es que yo no las he visto. Pero lo no están haciendo bien, ¿no? Gotham. Pues eso dicen. O sea, yo no puedo juzgar, ¿no? Sí, no, pero Gotham, lo que vimos de Gotham sí está padre. Y pues les está yendo muy bien con Arrow y tienen Flash y van a salir Daredevil. Lo único que no salió muy bien fue Constantine. Uh-huh. Bueno, y van a ser Supergirl, ¿no? Sí, y van a ser Supergirl. O sea, en televisión, o sea, como que DC dijo, ¿sabes qué? El cine ya lo ganó Marvel. Sí, o sea, ya vamos, no, ni me voy a esforzar. Como que eso fue lo que pasó. Sí. Bueno, un poco sí iba a salir la película esta de Superman versus Batman. Ajá. Pero pues, no sé. O sea, sí, habrá que ver. Complicado. Porque a mí no me gusta Henry Cavill como Superman. ¿No? Uy. A mí me parece que es Superman. O sea, lo ves y él es Superman y seguramente como se comporta, o sea, sí, en la vida real, él es Superman. O sea, sí es Superman, pero no le crees su Clark Kent. No sé. Pero además la trama de Superman, Dios, no hablemos de eso. Mira, yo, o sea, con que la película se parezca un poquito al inicio de la Justice League en New 52, que a mí me gustó mucho, al inicio, cabe recalcar, inicio, yo voy a estar bien, o sea, me voy a dar por bien servida, y si no la cagan con Wonder Woman, eso va a ser todo, así como, de verdad, si DC no la caga con Wonder Woman, voy a recuperar mi fe. Te va a romper el corazón. Yo también creo eso, pero estoy como intentando ser un poco positiva. Sí, es, no, que, es que yo no entiendo, de verdad, por qué Wonder Woman siendo un personaje tan interesante no tiene como una película o algo. Como que además tiene toda esa historia, o sea, toda la historia, mitología griega que es fabulosa, así, la increíblemente nerd y increíble. y pues no, como que no la saben aprovechar. En el cómic sí. En el nuevo, en New 52, sí. Sí, sí. Y esto cuando no está con la Liga de la Justicia, porque Wonder Woman solita es muy diferente a la Wonder Woman que está, que bueno, creo que estaba saliendo con Superman, no sé si ya todavía andan. Es que, oh, Dios, otra cosa de la que no vamos a hablar. Yo dejé de leer New 52 cuando empezaron a andar, fue como, bueno, esto era todo, ya no quiero saber más. No, sí, eso fue bastante terrible. No sé cómo es que siempre acabamos hablando de cómics. Sí, ¿verdad? Perdón, como... Alan. No, no importa. No, está padre ver también su punto de vista y no se quedan tan fans de Wonder Woman, que el arte, no recuerdo el artista que la está dibujando últimamente, pero está increíble, me encanta como es su su estilo, como colores pastelosos y super geniales. Y no, pues Wonder Woman, así, recomendaciones: Wonder Woman y Hawkeye, Wonder Woman nuevo y Captain Marvel nuevo. Ok, Marvel, sí, no, también ahora Hawkeye. Captain Marvel es una niña y es muy chistosa, muy chistosa. Ah, ok, ahí está la recomendación. También está de Hawkeye, ya nos habían dicho varias veces aquí en el programa, no recuerdo quién, que hasta premios ganó y todo, ¿no? El arte también está, sí, como... Sí, creo que ganó el Eisner, ¿no? Pues seguramente, es que el arte y la historia es increíble. O sea, de verdad es increíble. Bueno. Sí, sí. Y no sé si ustedes piensan lo mismo, pero como que estos superhéroes, entre comillas superhéroes, que son como más vulnerables, que son humanos con habilidades más desarrolladas y que conviven con estos dioses, son como populares, ¿no? Como que están pegando siempre esta onda del concepto de Batman, que es un humano nada más con mucho dinero y que que aún así está como al tú por tú con los demás grandes, con Superman, con Wonder Woman, Aquaman. Está padre, ¿no? Este es el problema que tiene DC, ¿no? Uh-huh. O sea, que sus héroes son muy héroes, muy cómics, o sea, son muy mitología, ¿no? Ajá. Es como, de verdad son dioses. O sea, tienes a Superman que puede hacer que la Tierra gire en el lado contrario y viajar en el tiempo. Es como, what the hell, ¿no? O sea, es muy difícil relacionarse con un personaje así. Uh-huh. Aunque dicen que Superman es el más humano de los tres, ¿no? De Superman, Wonder Woman y Batman. Pues bueno, es el que más cree en la humanidad, ¿no? Sí, es como diferente. Es como, es que sí, es especial el chavo. Bueno, que aún así hay como varias instancias interesantes de Superman. No, o sea, Superman tiene, o sea, el cómic, sí, yo sé que amabas New 52, el inicio, pero no, o sea, Superman en cómic es súper malo. No, pero este otro cómic que te gusta es Superman, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Es como un recopilado es que las miniseries de Superman son buenísimas. Uh-huh. El cómic que sigue y que lo hacen mensualmente es súper malo. Es como just stop. Pero hay muchas miniseries que son muy, muy buenas. O sea, por ejemplo, Superman Red Son, que explora como la posibilidad de que qué pasaría si Superman, en lugar de haber caído en Estados Unidos, hubiera caído en Rusia en la Guerra Fría, ¿no? En el comunismo. Entonces es como un Superman comunista en el que cree en Rusia y en la Unión, en la USSR y estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, Superman Secret Origins, que explora como si Superman hubiera nacido en estos momentos, uh-huh, en que los cómics sí existen y que todo el mundo conoce a Superman, ¿no? Y tiene los mismos poderes de Superman y de un día los descubre y dice así como que pex, ¿no? Entonces, como que hay varias miniseries muy buenas. Otra, Superman All Stars. Y Superman All Stars es increíble. Yo creo que es lo mejor que he leído de Superman. Y Superman For All Seasons también es súper, súper buena. Entonces, en miniseries Superman como que sí sobrevive. Uh-huh. Pero en cómics que van, no. No, stop it. El inicio era bueno porque de verdad parecía, el inicio de New 52, digo, porque de verdad parecía que iban a cambiar a Superman, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo vulnerable y hacerlo más humano y estas cosas, pero al final acaban haciendo la misma cosa, ¿no? Porque sí, no pueden, o sea, de verdad no pueden. Es que el problema también es que siempre... Tienes razón, Avent Gamers, está ahí la serie de los 70s de Wonder Woman con Linda Carter, pero vamos... Eran los 70s. Estamos en 2014 y no han hecho otra cosa. Han dado 40 años. De verdad es que me sorprende que Batman tenga tantas películas, Superman tenga tantas películas y Wonder Woman no tenga una sola. Una sola, sí, sí. ¿Cómo? Pero okay, ya viene pronto la... ¿Cómo se llama esta actriz de Fast and Furious? ¿La que va a ser Wonder Woman? Ajá, se fue su nombre... O sea, a mí también. Está raro su nombre. Pero bueno, que a muchos no les gustó porque está muy, muy, muy, muy flaquita y parece que se va a romper con que te apoyes. A mí tampoco me late, la verdad. O sea, se ve muy bonita. Es muy bonita. A mí me gustó su armadura. Sí, esa es mi contribución. pero sí, o sea, para Wonder Woman mejor una mujer como esta chica que era... Que se vea como una amazona, ¿no? Claro, sí. O sea, alta, una mujer alta y ruda, ¿sabes? Así que si te la cruzas en la calle, tú te cruzas al otro lado. Digo, y no tiene que verse mal, ¿no? O sea, solo tiene que como, ser... ¿Sabes como... qué? Como esta mujer, como Beren en Game of Thrones. Ah, claro. O sea, que sea como... O sea, igual y ella es too much. Sí, ella es muy masculina, ¿no? Pero así, ¿no? Como alta, fornida, no, que pues digas, como... sí, está cañona, esta niña sí es Wonder Woman. Ajá, sí, sí. Gal Gadot, era, ahí dice Sinsi, güey. Gal Gadot, cierto. Sí, ajá. Tienes toda la razón. Sí, sí. No, pues ya tuvimos nuestra dosis también de cómics aquí en el Push Start. Sí, ya, perdón, creo que ya leíamos demasiado. No, y está genial también platicar un poco, siempre es la onda. Y también, bueno, por ahí vienen infinidad de cosas. Sí, creo que sin duda va a ser un momento épico y todo el mundo la vamos a ir a ver. No se hagan ver a Superman y a Batman en pantalla. Claro. Wow, sí, va a ser increíble. También por ahí va a estar Deadpool. Tengo mucha esperanza en esta onda que por ahí... le están dando como demasiado... No demasiado, le están dando mucha esperanza de que se va a hacer una buena adaptación. Que este personaje se ha vuelto muy popular por su carisma, por su irreverencia, por sus desfachatez, ¿no? En los cómics, y creo que si lo llegan a trasladar en la pantalla grande también va a estar interesante. A muchos no les gusta que este actor, se me fue el nombre, Ryan Reynolds, lo vuelva a interpretar. Pero bueno, y más películas, ya dijeron Wonder Woman, vienen más series. Alan, este es el año, es el año de Star Wars. Sí. Exacto. Y yo tengo un calendario, o sea, no tengo un calendario. No, sí tengo un calendario. Tengo un calendario pegado en mi oficina que dice cuándo sale Star Wars. De verdad es que llevo todo el año esperándolo y repitiéndole a SPAC que ya va a salir Star Wars. Ya viene, que sí. Oigan, yo no soy tan fan de Star Wars, yo las veo por currículum, la verdad, pero no sé si... Es que para que ver mi tarjeta nerd, es que ahora ya es necesario, ¿no? Sí, sí, no, cuéntanos, ¿cómo está la onda? Ahorita ha habido muchas noticias que ya viene el spin-off, que ya se va a empezar a grabar, que esta actriz, ¿cómo se llama? Felicity Jones va a ser la protagonista, que van a sacar libros y libros con toda la historia de lo que pasaron estos años entre cada película. ¿Cómo lo ven? A ver, ya que tengo aquí fan de Star Wars. Es esto, ¿no? O sea, Disney se dio cuenta, antes que todos, que los nerds éramos el mercado en el que tenía que estar. Sí. Y decidió comprarlo todo. Fue como, bueno, ahora Marvel es mío y ahora Star Wars es mío. Marvel es suyo, Star Wars es suyo, obviamente Disney es suyo. Ya con eso ya ocupas como el 70% del mercado en de entretenimiento de... All the place, ¿no? Es como... Sí, está muy rudo. Por ahí recuerdo que muchos decían de que pues ya que compre Nintendo, ¿no? Y ya va a tener como... Wow. ¡No! Ok. Pero cuéntenos, ¿cómo ven de Star Wars? Que ya viene a muchos, les... No sé, yo estoy tranquilo porque no soy tan fan, pero... El último teaser, bueno, más bien el único teaser que han sacado se ve impresionante. Ver aquí los... Increíble. La verdad es que yo no tenía esperanzas. Así como, no me veas así, Cat Power. Como que más bien para evitar que se me rompiera mi corazoncito. Y además después de, pues, tenemos las tres películas nuevas que no son buenas. No. Estoy moderando. Entonces, sí me estoy moderando. Cat Power me está viendo muy feo. Me está pegando. Entonces como que yo no tenía esperanzas. Pero la verdad es que las películas de Star Trek que J.J. Abrams hizo me gustaron mucho, porque yo soy súper fan de las películas de acción. Entonces el hombre, o sea, igual y no entiende la ciencia, pero la acción la entiende muy muy bien. Entonces, ¿qué es el que le dijiste tontito a J.J. Abrams? Se toman libertades para que la acción sea mejor, y para mí eso está súper bien. O sea, yo no tengo problemas con eso. Exacto. Entonces, como que después de ver el teaser dije así como, sí, ya llegué a Abrams, todavía sabe hacer acción, entonces va a estar chida. Claro, no, y es que, bueno, a mí me encantaron las de Star Trek, y eso que no sabía nada de Star Trek, nada más que era como otra saga súper amada por los geeks, por los nerds, como dicen ustedes, pero a mí me encantaron, las disfruté, y creo que no por nada le echaron el ojo al buen JJ para que hiciera esto. Y... Es que es lo que pasó, ¿no? O sea, mucha gente como de nuestra generación realmente no estaba relacionado con Star Trek. Entonces llegaron esas películas y pues yo ya vi Next Generation. O sea, así fue como... Gracias a Netflix también. Pero sí, Next Generation está muy buena. Yo también empecé a ver la original, dije así como... Después de ver las películas dije, ah, pues igual esto está padre, ¿no? Y entonces vi la original, que es súper vieja, es como de los 70s, 60s. Es muy vieja. Está blanco y negro, chavos. Entonces, la empecé a ver y la verdad es que sí se le nota la edad, obviamente. Pero tiene muy buenas ideas, ¿no? Es muy graciosa. Y yo creo que como que los Trekkies se enfocaron mucho más como en la exploración espacial y los aliens y seremos amigos todos. Pero tenía mucha acción también, o sea, obviamente con los recursos limitados que poseían, pero todo el tiempo estaban dándose en la madre, o sea, ese era el punto muchas veces. Sí. Entonces creo que el espíritu, o sea, de Star Trek sobrevive en las películas. La verdad es que sí sobrevive en las películas y no puedes, bueno, sí puedes hacer una película acerca de exploración espacial, pero vamos, no sería tan entretenido. Sí, claro, sí. ¿Dónde están los láseres? ¿Dónde están mis láseres? Está la acción. ¿Qué otra cosa viene? Por ahí vienen otras franquicias que ahorita es como el reinicio, por ejemplo, de los cazafantasmas, que no entiendo qué están haciendo. Sí, no sé. Si hubiéramos sido ayer, pues ya regresé así como... Pues sí, es como vivir en los 80s otra vez. Así. Sí, Fantasmas, como... Star Wars, Jurassic Park. Sí, cierto, Jurassic Park. Oh, ahí es así, para que veas, le entro con todo. La verdad es que... Wow. Un poquito porque la... Pero vamos a ir a verla en el estreno. Vamos a verla de cualquier modo. Pero la 1 es la única buena. Jurassic Exacto. Park es genial en todas sus películas. Y aquí se acabó la discusión. Cat Power tiene... No, yo pensé que eran como... como, ahorita por lo que me está dando cuenta, como cada una de ustedes sí tiene como gustos muy, particulares. Yo pensé que... No, seamos la misma persona. No somos la misma persona. Ay, no puedo. Ok. Se pasan. Sí, seguramente lo han de decir mucho esto de, no somos la misma persona. Y se van corriendo. No. No, y no, sí. Sí estoy un poco de acuerdo con Ice Pack en este aspecto. Sí, Jurassic Park 1 es la mejor. Sí, está cañón como... Es que el balance, ¿no? Siempre pasa eso con los primeros productos de alguna franquicia, como volverlos a retomar el mismo balance y que tengan el mismo carisma. Está es complicado. Difícil. Es muy, muy difícil. ¿No? De hecho, creo que la única franquicia que lo ha logrado es Toy Story. Uf. Pues ahí sí, no sé, la 2 no me enganchó tanto. ¿De qué hablas? La 2 es mi favorita. ¿En serio? No, yo con todos los problemas. La amo. Además hay un chiste en esa que es super Star Wars. Bueno, me reí tanto que todavía me acuerdo cómo me reí en el cine. Es así. De señorita, tiene que salirse de la sala, por favor. No me sacaron, pero sí me veían feos, así como de, no fue tan gracioso. Y yo así, claro. Pero, I am your father. También tiene un chiste de Jurassic. Ah, no, esa es la primera, ¿no? El chiste de Jurassic. Sí, porque sale Rex. No, Rex, sí, la segunda, ¿verdad? Cuando están en la juguetería, que los va correteando. Y es la segunda, sí, es la del pollo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, la segunda es la del pollo. La segunda es la del pollo, sí. Tienes razón. No, tienes razón, la dos está entretenida, pero sí, la uno es como wow. Y creo que es por el factor nostalgia también, que luego nos gana. Ya me siento viejito. Ahí viene también Toy Story 4, ¿no? Uf, que... Eso está entiendo, porque la 3 cerró tan perfectamente todo. Entonces sí. Es que es como otra historia diferente. Sí, o sea, dicen no, que por ahí va a ser una onda hasta de romance. No sé si en Netflix está como la como episodios cortos de Toy Story que hizo... No sé quién los hizo, la verdad. Supongo que Pixar. Uh-huh. Pero están muy buenos. Están geniales. Muy... Yo también quisiera más de eso. Ajá. Ah, sí, es cierto. Ya hasta lo había olvidado. Lo anunciaron hace tanto que ya está. Hace tanto bueno. Que ya, o sea, ya... Ya pasó otro ciclo. Y nuevamente Disney. Sí, sí. Nuevamente Disney, sí. Disney, pues sí, pues compran la mitad del mundo, pues cómo no dar siempre con Disney, ¿no? De pero bueno, ¿qué más se nos está faltando? Ya platicamos de Disney, de Marvel, o sea que es lo mismo Star Wars, que lo mismo. No, la verdad... Sí, no, pues está... Pues no sé qué más nos falta, qué más va a salir este año que nos emocione y así. No tengo, o sea, ya creo que yo ya... Es que ya son tantas cosas, pero bueno, y lo más cercano que es son Los Vengadores, ¿no? Esta secuela que... No me la creo, no, en serio, ay, es que es tremendo ver todo este contenido. Y como lo he dicho en varios programas, mala suerte si te pasa algo, que ojalá no ocurra. Y perderte todas esas experiencias, ¿no? De que digas, wow, se hizo realidad. Así que van a tener mucha mala suerte a los que no alcancen a ver esto. Pero bueno, y es que te frustra. Sí, creo que es como frustrante, como estresante ver que ya tienen planes para dentro de 10, 15 años. Y tú dices, uy, ya voy, cuando llegue esa película voy a tener 30 y tantos. Y yo todavía... Mejor no hacer la cuenta. No hagamos la cuenta. Pues pero listo. Bueno. Uh-huh. Y pues bueno, ya estamos llegando a la recta final. Por ahí, si tienen preguntas, saludos o que algo que quieran que les dirijamos acá a Jimena y a Erika, pues díganos. Y pues bueno, chicas, no sé, ¿alguna conclusión? ¿Cómo están viendo la cultura del entretenimiento en general? ¿Vamos bien? Cada vez hay más oportunidades, más variado el negocio. Creo que está padre, ¿no? Que tengamos tantas ofertas. Eso sí, nos faltan vidas como para poder disfrutar tanto material, pero ¿cómo lo ven? ¿Nos va bien? Yo creo que ese es justo como el gran problema de la generación, sí, ¿no? Necesitamos más. O sea, hay tanto contenido que pues se vuelve imposible, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, en el último año hemos producido más contenido, más entretenimiento, más información que en el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Es sí. Como... Sí, está súper. Está cañón. Súper intenso. ¿Cómo vamos a ver todo esto? O sea, porque, entre YouTube y los 80 segundos que suben cada minuto, o sea, es como, dude, ¿cómo puedes ver tanto contenido, ¿no? Y cómo puede producir la gente tanto contenido. Sí, entonces al final, pues, creo que va a ser un trabajo de algunas personas decir, ¿sabes qué? Esto está chido, sí, velo, y esto no está chido, no lo veas, porque... Uh-huh. Pues no hay espacio para que una persona vea todo, ¿no? O juegue todo, o juegue todo. Haga todo, ¿no? O sea, porque sí, o sea, está muy, muy, muy rudo. Sí, está cañón, y precisamente aquí tratamos de dar como esa perspectiva, y ustedes no se sientan mal, ¿no? Si no les da chance de ver, siempre elijan bien, inviertan bien su tiempo, porque luego sí es medio frustrante. Yo, por ejemplo, que hace poco fue lo de los conciertos de Zelda y demás, yo veo que hay mucho fan en México de Zelda y así, yo nunca, a mí me pasó algo así, pero como en vez de con Metal Gear, me pasó con Zelda, yo no me enganché en el momento, no me enchina la piel, ya sé, me van a odiar. Alan, no. Alan, mira, que Metal Gear te lo entiendo. Pero no es porque no me guste, sino es que no me enganché en el momento y ya ahorita como que entrarle, digo, ay, No, es hora de entrarle, ¿qué estás haciendo? Espera, corta este podcast ahora, ve a jugar. Deja de bulear a Alan. No estoy buleando, estoy dándole una muy buena recomendación. Estoy enseñándole el camino. Hagamos esto, tú recomiéndame en qué Metal Gear debo empezar a jugar Metal Gear y yo te digo en qué Zelda debes empezar a jugar Zelda. Ok, fácil, el primer Metal Gear que incluso aquí lo mencionaron, Metal Gear Solid de PlayStation 1, ese es el que como que generalmente le entraron, porque hay unos de NES y de otras consolas, pero pues realmente nadie le entró ahí no era tan popular, ahí tienes que entrarle. ¿Yo dónde le entro? Pues no sé, ¿qué consola tienes? Xbox 360. Va a estar difícil. ¿Cómo le vas a hacer, Alan? No, pues ya sé. No, sí tenía ganas de invertirle a un 3DS y aprovechar ahorita estas remasterizaciones de Locarina, de Majora's. Uh-huh. No, pues yo creo que es una gran idea. Pero yo creo que debes empezar primero con el nuevo Zelda, el Link Between Worlds, que es 2D. Sí, sí, no, y de hecho, sí jugué el A Link to the Past, creo que es el único que he jugado y disfrutado. Muy bien, pues genial. Link Between Worlds es como una secuela espiritual de ese juego, y es muy, muy bueno, y es un gameplay similar, entonces como que no hay un salto muy grande de cosas que tengas que aprender, digamos, ¿no? Es como muy obvio cómo jugarlo. Claro. Y luego ya que juegues ese, ahora sí juegas la remasterización de Ocarina of Time. Claro, ok. Prometo hacer el esfuerzo. ¿Sabes cuál quería comprarme? Siempre digo, me voy a comprar el nuevo 3DS y sacan al mes siguiente otro. Y no, pues me espero al otro y sacan otro. Que por cierto, ahorita el otro creo que está difícil encontrarlo, ¿no? Por lo que dicen también. El nuevo, sí, ¿no? Ajá. Pues la verdad es que yo ya estoy pensando en que necesito ese. Aunque ya tengo el Excel. Pero bueno, en algún punto sí lo compraré solo por la otra palanquita y porque pues... Porque es Nintendo. Que es una consola que me gusta mucho. Y pues porque Nintendo. Bueno, por aquí también dice Aven Gamers, la de James Bond. No sé qué tan fan sean las de James Bond. A mí me gustan mucho esta onda de Daniel Craig interpretándolo. Soy fan desde la de Casino Royale. Bastante buena. No sé ustedes, chicas. ¿Ahí no tanto? Pues, la verdad es que no. A mí me gustaba mucho James Bond, pero cuando era Pierce Brosnan, o sea, hace todos los años. Y no he visto las nuevas de Daniel Craig, como que fuera güero, y aquí me voy a ver muy racista, pero no, que fuera güero fue así como este no es James Bond, y ya, lo apagué, ya no lo tomé en cuenta nunca más, no sé. Pero dicen que son muy buenas, entonces yo creo que en algún punto les daré una oportunidad. A mí la verdad no me gusta James Bond, y mi única experiencia positiva con James Bond es GoldenEye de 64. Sabía que ibas a decir eso. Sí, bueno. A mí me voló la cabeza, la tapa de los sesos, ver a este juego del 64. En el momento en que puedes agarrar dos armas, era así como, ¡guau! Así de, ¡guau! Dos armas. fue súper increíble. Y pues bueno, chicas, creo que estamos llegando así a la recta final del programa. Pues esa era la conclusión, ¿no? Como que inviertan mejor su tiempo, aprovechen tantos canales, tantos medios como los que tenemos, el Pushstart, Pixel Beats, que si no les da chance de comprar o invertir la consola, pues ahí aviéntense alguna reseña de Erika y acompáñenlas, pues viendo, ¿no? Estas fuentes de información, de ver si vale la pena, si nos puede gustar. A mí, quieran o no, sí me ayuda bastante. Por ejemplo, ahorita un juego que estoy esperando así como no tienen idea, no sé qué tan fan sean de Final Fantasy, yo quiero ahorita el 15, que creo que por fin, es que yo de los RPG no soy tan fan, y creo que este Final siempre quise entrar a la saga, pero era muy alienante hacia mí no ser como fan de este género. Y este que es como onda más acción, tipo hack and slash, que a mí me encanta este género, Bayonetta, Rising, todos estos juegos de este género, Anarchy Reigns, también de Platinum, que creo que fui de las únicas personas que lo compró en México. Es posible. ¿Ustedes son fans de Final Fantasy o no tanto? Pues fíjate que me gustan algunos, por ejemplo jugué el 6 y me gustó mucho, la verdad es muy buen juego. Jugué el 9, jugué algún spin-off que ya no recuerdo y ya, o sea la verdad es que tampoco soy tan fan. Yo tampoco soy muy fan de Final Fantasy. Pero fíjate que ahorita estuvimos jugando Final Fantasy Type Zero HD. Sí, claro. Y está padre, o sea, es divertido, el combate está muy divertido. Así como tú dices, es como muy hack and slash. Entonces, como que combina esos dos elementos de tienes que ser como hábil en el combate, pero también subes de nivel y cosas así. Entonces se pone interesante y como dices, no es menos alienante para la gente que no es súper fan de los RPGs. Sí. Es que a mí me estresaba tener demasiadas opciones y que modifícale y que sube de nivel y me frustraba. Es el problema que Cat Power hace con toda esta libertad. No, pero bueno, a mí eso no me pasa por ejemplo, los juegos de Square me parecen como limitantes y como dentro de su libertad son sí. como muy limitantes y pues sí, si hay no. final, ¿no? No, me frustra así de, no, ¿ahora qué haces con tanta libertad y modifica? Luego sí hay muy complicados, o sea, sí. a mí me pasaba, pero ¿sabes con cuál? Con Tales of Cilia. Ajá. Bueno, aparte de que el juego era aburridísimo, por favor, no lo jueguen. El menú que era mi hermano te escuche. Y ahí me está escuchando, de hecho. Sí. Bueno, ya se lo he dicho en su cara y no me golpeó, entonces. Esperemos que siga hablándome después. Mi hermano es el fan más grande de Tales of Symphonia. Bueno, Tales of. De Tales of. No, a mí Tales of Symphonia sí me gustó, pero Tales of Cilia es así como un Dios mío, qué juego más aburrido. Y los menús se me hacían súper complicados y necesariamente sí. complicados, porque hay menús que dices, bueno, o sea, necesariamente tenía que ser así, ¿no? Pero este no lo era, era así como voy a decorarlo con esferitas solo porque me parece bien. Sí, bueno, no sé, creo que también tengo ganas de jugar Final 15. De hecho, no hemos podido jugar el demo, pero por ahí ya lo estaremos jugando. Grábenlo, invítenme. Es que se ve increíble, yo no me la creo desde los trailers. Dije, no, otro juego más que nos va a hypear con sus trailers acá cinemáticos increíbles y a la hora de la hora, ¿no? Y por lo que estoy viendo va bien, ahorita con este demo que acaban de precisamente de liberar con este otro título. Se ve increíble, las posibilidades son infinitas. A mí me encanta, es porque le quise entrar al Final Fantasy el 13, el pasado, y todavía tiene estas ondas como... era más accesible, obviamente, pero todavía tiene estas ondas como que no me engancho. Y esto de invertirle como demasiado tiempo de mi vida a un juego, no puedo, por más que quiera, ya en mi actual punto de vida, ya está complicado, ¿no? Es como sentarte un rato y ya, y entrarle. Pero sí, bueno, hay... Y defendiéndome un poquito de lo que decían hace rato, ¿ven cómo no le puede uno entrar a todo? Está complicado, si le entrara a todos los Zelda, si le entrara a todo... Por ejemplo, el Hyrule Warriors se me antoja muchísimo, porque es muy así como de diversión, de destruye, golpea a cientos pues de... Pues es un hack and slash, así que por lo que dijiste te va a gustar mucho. Sí, sí, ese yo creo que... Aunque muchos dirán, no, ese no es un Zelda, ese es otra cosa, pero... Pero pues sí se me antojaría. Sí, sí. Bueno, para eso tengo Anarchy Reigns, que por cierto nadie juega en línea. Ah, ese juego, ¿cómo me había emocionado? Y pues no pegó. Platinum otra vez. No le fue nada bien. Y pues bueno, creo que ahora sí nos estamos despidiendo. Chicas, ¿algo más que quisieran compartir aquí con la comunidad? ¿Algo que estén preparando? ¿Algún comercial? ¿Alguna conclusión? La verdad siempre me la paso increíble con ustedes, chicas. Les agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación y por ser las chicas tan accesibles, tan buena onda, tan geniales. Siempre que me las encuentro en el evento digo, ahí están. A Erika se le extraña porque pues está muy ocupada, pero a Jimena que me la encuentro más. Pero muchas gracias, chicas, por haberle caído, por platicar con nosotros este tiempo en el Push. No, al contrario, Alan, muchas gracias por invitarnos. Siempre es un placer aquí platicar de cosas contigo. Siempre nos la pasamos muy bien y siempre nerdeamos bien a gusto, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, ahorita que termine el podcast vamos a publicar el video de Mass Effect, por si quieren echarle un ojito ahí a pixelbits.rocks. Y vamos a tener una promoción al final del video, entonces por si quieren echarle un ojín también. Exacto. Los recomiendo. Está buena. Pista es sobre Far Cry 4. Ok, perfecto. Que me encantó su video ahí de conduciendo y chocando con los árboles. ¿No? Chocando con el poste. Sí, no fue mi mejor momento. Sí, ya sé. Pero los entiendo, ¿no? Es como cuando te sale algo muy bien y cuando quieres enseñarle a alguien... No te sale, ¿no? Así, justo así. Justo así, es una maldición. Sí, sí, pues ahí están, bueno, chicas. Muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes, chicas. Pues nada, sus twitters, para que la gente lo siga. Ah, claro, es arroba icepack con un 4 en lugar de una A. Y arroba catpower con un 3 en lugar de una E. Y por favor, vayan al canal en pixelbits.rocks. Perfecto, ahí les, ahorita justo les comparto en cuanto esté el video a través de las redes sociales del Push, para que vayan y se suscriban, chequen esta experiencia por si quedaron con ganas de más de la dosis de Erika y el tornado de Jimena, que sí, la verdad me la paso increíble, es padre, ¿no? Y para mí es como reconfortante platicar aquí entre colegas, amigos, de esto que tanto nos encanta, el entretenimiento, videojuegos, cine, cómics, etcétera. Y pues bueno, chicos, les agradezco ahí a todos los que nos estuvieron acompañando en tanto en Reset como en Mixler. Gracias ahí a los que estuvieron compartiendo sus comentarios, sugerencias. También un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Me encanta ver sus likes, sus comentarios en iTunes, en iVoox, en cualquier que sea la fuente donde nos están siguiendo. Muchísimas gracias, la verdad, y sus mensajes directos que me mandan, la verdad, me ponen así nostálgico de gracias por ese cariño, ese apoyo que nos brindan semana con semana. Muchísimas gracias, y pues mientras ustedes sigan, aquí seguiremos trayendo invitados de lujo como Jimena y Erika para platicar de esto que tanto nos encanta. Y pues bueno, chicos, ya saben, nos escuchamos el siguiente jueves aquí a través de Reset, 10:30 de la noche, más temas, más de esto que tanto nos encanta, de la cultura, el entretenimiento. Y pues bueno, ahora sí nos vamos. Recuerden, chicos, yo soy el Arjual, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.